Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semanita, y recuerden que esta semanita ya es la última del mes de agosto. Ya, si Dios quiere, ya vamos a entrar al mes de septiembre. Entonces hay que aprovechar estos últimos días de calorcito, pues, porque ya después cambia el clima, recuerden. Y bueno, pues antes que nada, espero que todos hayan descansado, que hayan amanecido muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana y hoy un excelente inicio de semanita. Y para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 56, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Para el día de mañana, martes, máximas de 75, mínimas de 57, con cielos soleados. Para el día miércoles, máximas de 85, mínimas de 68, con cielos soleados despejados. Para el día jueves se esperan máximas de 88, mínimas de 65, también con cielos soleados. Y para el día viernes, despidiendo el mes de agosto, se esperan máximas de 83, mínimas de 61, con cielos soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así como tendremos la temperatura los próximos 5 días, hoy va a estar muy agradable. Máximas, recuerden, 76 grados, ni siquiera vamos a llegar a los 80. Y pues va a ir aumentando a partir del día, y podría decirse del día miércoles, un poquito arriba de 80, y al parecer la próxima semanita vamos a alcanzar los 90, 91 grados aproximadamente. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. México y Puerto Rico. W. Una sola bandera. No tengo dinero ni nada que dar. No tengo dinero, solo amor para amar. No tengo dinero ni nada que dar. ¿Cómo dice? No tengo dinero, solo amor para amar. Ah, ok, te cuento. Voy por la calle de la mano.

las noches que te di. Tu sola presencia roba mis sentidos, porque yo presiento que llevas contigo algo que es muy mío. Yo no intento discutírtelo, lo sabes. Es algo extraño en esa mirada. Al menos quedo atento, yo solo esta noche intento adivinar. Prometo no tocarte. Por el que yo vivo, yo doy lo que tengo por estar contigo. Tal vez que me voy sintiendo solo. Sangro lentamente si no estás. Que presiento que tú ya eres mía. Porque la fuerza del destino te ha traído a mí. Para que tu sonrisa me abrió tu paraíso. Mira así mis días. Para que esos ojos lindos como estrellas sean la luz de mi camino en las noches que no estás. Porque tú llevas la promesa de lo nuestro allá en tu vientre. Porque tus labios me lo han dicho, yo sé que también igual me quieres. Porque este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo. En tus manos el control de mi alma. De un par enfermarales. Tú no se ha vuelto mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te envidio aún. Tengo tanta prisa en mis problemas. Y sabes que hasta el que yo me molesta si no estás. Solo por eso que tú ya eres tú mía. Me veas a fe que la fuerza del destino te ha traído a mí. Para que tu sonríe un poquito más de decirte. Y si no quieres ni decir, en que he fallado, en las noches que recuerda que también a ti te he perdonado. Porque tú llevas la frontera y en cambio tú no eres lo siento. No te quiero. En tus labios me lo han dicho, yo sé que también me esta quieres. Esta historia entre tus este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo. Llevas a fe. Es la fuerza del destino. Fue tu marcha de porque de mí no debieras preocuparte. No debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones de ocultar mis emociones. Porque presiento que tú eres mía. Porque la fuerza del destino te ha traído a mí. Para que tus cabellos se columpien mis deseos. Para que esos ojos lindos como estrellas sean la luz y sean mi guía en las noches que no estás. Hay una cosa que yo no te envío aún. Porque tú llevas la promesa. Porque tus labios me lo han dicho, yo sé que por eso que te quiero. No me ves a pesar de tu destructible. Es más fuerte que tú y yo. Un poquito más seguro. Coleccionista de canciones,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Policía de Estados Unidos busca los motivos del tiroteo en torneo de videojuegos en Florida. La policía buscaba el día de hoy los motivos que provocaron el tercer tiroteo masivo en Florida en 2 años, el que dejó 2 muertos y 11 heridos en Jacksonville antes de que el atacante se suicidara en un torneo de videojuegos. Testigos dijeron a medios locales que el hombre armado, identificado por la policía como David Catt, un sujeto de 24 años de Baltimore, era un jugador que estaba enojado porque perdió en el torneo disputado el día domingo y no está claro si conocía a sus víctimas. Aunque la policía no identificó a las víctimas, sus familiares dijeron al canal de televisión WJAX de Jacksonville que las 2 personas asesinadas eran Ellie Clayton y Taylor Robertson, ambos concursantes, del torneo de videojuegos. El diario de Miami Herald también identificó las víctimas: Robertson, de 27 años, de Bayard, West Virginia, y Clayton, de 22 años, de Woodland Hills, California. Robertson fue el ganador del torneo del año pasado y Katz lo ganó el año anterior, informó el Herald, citando publicaciones en internet de familiares y amigos. Si es tan grande esta ciudad, hoy te tuve que encontrar. Oh, oh, oh. Porque tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón. Porque eres el peor amor que he conocido, tan de la mañana, 52 minutos, y bueno, nos fuimos rápido a una pausa, que teníamos aquí un problemita con la internet, pero bueno, ya está bien, entonces vamos a continuar con las noticias. De no es un héroe de guerra a enviar sus condolencias. Trump tuitea sobre la muerte de McCain, pero el conflicto continuó hasta el final. El presidente Donald Trump tuiteó sus condolencias a la familia del senador republicano por Arizona, John McCain, el sábado por la noche, poco más de una hora después del fallecimiento del venerado prisionero de guerra y político de larga data. Mis más sinceras condolencias y mi respeto a la familia del senador John McCain. Nuestros corazones y oraciones están con ustedes, escribió Trump en una línea que contrastaba con la relación que tenían ambos mientras vivía McCain. Trump se peleó sin descanso con McCain, un ex candidato presidencial que insistió en la decencia y la dignidad en la política y habló repetidamente en contra de la retórica y las acciones de Trump. Al principio de la campaña presidencial de Trump, que lanzó calificando a algunos inmigrantes mexicanos como violadores, el republicano por Arizona dejó claro que su disgusto por el entonces candidato McCain. Dijo en junio del 2015 que no estaba de acuerdo con sus comentarios sobre la cita de los mexicanos. Cuando Trump reunió a una multitud en Arizona, llamó a McCain incompetente y muy débil con respecto a la inmigración. En julio del 2015, McCain dijo que Trump había encendido a los locos en Arizona. Piden a indocumentados denunciar a patronos que los intimiden con su estatus. Desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, las amenazas de patrones contra empleados indocumentados relacionadas con inmigración han aumentado en Nueva York y al mismo tiempo ha aumentado el miedo de denunciar, por lo que las autoridades estatales tienen como prioridad que las víctimas de actos de retaliación, discriminación y amenazas reporten los abusos. Así lo asegura James Roger, vicecomisionado de protección laboral del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, quien advirtió que aunque en los últimos 3 años ha habido unas 30 denuncias por estatus migratorios, la cifra está lejos de reflejar lo que a diario viven muchos empleados en sus sitios de trabajo. Es rampante y ahora mismo muchos trabajadores están recibiendo amenazas de sus patronos relacionados con inmigración y tenemos solo unas pocas denuncias cuando comparamos las cifras con el problema real, y la razón es porque la gente sin papeles está aterrorizada de denunciar, especialmente después de las últimas elecciones presidenciales, por lo que afirmó el funcionario, quien advirtió que el estado de Nueva York le ha declarado la guerra sin cuartel a los comportamientos ilegales de los empleadores. El problema de ICE con los grilletes electrónicos para inmigrantes. Los monitores de tobillo de 5.5 onzas, 155 gramos, a los que los inmigrantes llaman grilletes o grilletes electrónicos, ha dejado grandes ganancias para Geo Group, el segundo mayor contratista de prisiones privadas del país. Sin embargo, los funcionarios del gobierno dicen que los dispositivos son efectivos para lograr que las personas se presenten ante un tribunal de inmigración, pero que dejan de funcionar una vez que comienzan los procedimientos de deportación. La razón es que algunos simplemente se los quitan y desaparecen, de acuerdo con los abogados y las personas que usaron los dispositivos, o ayudó a controlar a quienes lo usan, reportó Associated Press. Los defensores de los inmigrantes y expertos legales argumentan que los dispositivos que se usan comúnmente para personas bajo libertad condicional penal son inapropiados e inhumanos para las personas que buscan asilo en los Estados Unidos. El Congreso estableció por primera vez el programa en el 2002, aunque los monitores de GPS se hicieron más comunes a medida que las deportaciones aumentaban a niveles récord durante la administración del presidente Barack Obama, con un promedio de más de 385 mil anuales entre el 2008 y 2012. Y McCain será conmemorado en varios eventos en Estados Unidos. Se prevé que dos expresidentes hablen durante el funeral del senador John McCain y que su cuerpo sea expuesto tanto en la capital del país como en Arizona en una procesión fúnebre que recorrerá Estados Unidos y finalizará con su entierro en la Academia Naval, de acuerdo con planes revelados el día de ayer. McCain tuvo añejas diferencias con el mandatario Donald Trump y dos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la familia del senador pidió, antes de su muerte, que Trump no asistiera a los funerales. Es posible que el vicepresidente Mike Pence se presente, dijeron los funcionarios, que hablaron a condición de guardar anonimato a fin de revelar conversaciones privadas. Un día después de que McCain falleció de cáncer cerebral a los 81 años, familiares y amigos y líderes del Congreso y del Estado delinean los detalles para despedir al condecorado héroe de la guerra de Vietnam, prisionero de guerra y senador durante 6 periodos. Su oficina dijo que el cuerpo de McCain yacerá el miércoles en el Capitolio Estatal de Arizona y el jueves se hará un funeral en las cercanías. Posteriormente, la procesión viajará a Washington, donde el viernes se realizará una ceremonia pública del cuerpo presente en la rotonda del Capitolio. Al día siguiente, la procesión pasará frente al monumento a los veteranos de Vietnam y proseguirá a un funeral en la Catedral Nacional de Washington. El domingo está planeado un funeral privado en la Academia Naval en Annapolis, Maryland. Y Trump tuiteó que envía a la familia de McCain su más profunda solidaridad y respeto. La primera dama de Melania Trump agradeció en Twitter el servicio de McCain al país. Y en información deportiva, polémico, Zlatan Ibrahimovic desmintió haber tenido problemas con Pep Guardiola en el Barcelona. El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic aseguró que tras su paso por el Barcelona no tuvo problemas con el entrenador Pep Guardiola, sino que fue al contrario. En una entrevista con ESPN, comparó la situación que pasó durante su estancia en Barcelona, en donde solo estuvo durante un año con la adquisición de un auto. Cuando me compras, estás comprando un Ferrari. Si manejas un Ferrari, pones combustible premium en el tanque, conduces hacia la autopista y pisas el acelerador. Guardiola me llenó con diésel y dio una vuelta por el campo. Si eso era lo que quería, debería haberse comprado un Fiat desde el principio, fue lo que dijo. Se le preguntó si había algo de lo que se arrepintiera, a lo que Zlatan respondió: no me arrepiento de ninguno de mis movimientos que hice, ni los clubes para los que jugué. Tuve algunos momentos en los que fue difícil, todos tenemos eso, no somos superhéroes todos los días, pero es bueno tener momentos difíciles, vuelves más fuerte y aprendes de ellos. Ante la pregunta directa sobre si tuvo algún problema con Guardiola, el delantero fue claro y desmintió esa versión. No tuve problema cuando estaba en Barcelona, resolví el problema diciendo: no hay problema, si tienes un problema lo resolveré por ti, me voy. No me quedaré aquí para darte problemas, no soy ese tipo de persona. Y para cerrar, añadió que si bien Pep tuvo el problema con él, nunca se enteró de la razón. No sabía ni siquiera cuál era el problema. Y en la Liga MX, el Santos se puso guapo y pudo detener en casa a Cruz Azul. Santos Laguna le puso rostro a un marcador adverso y vino de atrás en los últimos minutos para robarle el empate al dinámico Cruz Azul y sellar un resultado que dejó un mal sabor de boca a los capitalinos. A Cruz Azul las cosas le siguen saliendo casi a pedir de boca. Una distracción en los minutos finales y una jugada perfectamente tejida por Santos terminó por arrebatarle los puntos al equipo de Caixinha. Por momentos se sintió la victoria y los 3 puntos en la bolsa. Ambos equipos no decepcionaron durante el partido y demostraron sobre el césped por qué ocupan los primeros lugares de la tabla general. Tuvieron que pasar 75 minutos para que se rompiera el 0-0 del marcador. Martín Cautericio, quien entró de cambio 5 minutos antes venció con una gran jugada individual a Jonathan Orozco. De nueva cuenta, la máquina le faltó manejo de partido, se desconcentraron en la parte final del complemento y perdieron que entrara el gol del empate. Permitieron que entrara el gol del empate y la jugada fue sublime. Comenzó desde el arco de los guerreros con un pase largo para Rodríguez, quien puso un pase milimétrico hacia el área chica para Deiner Quiñones, que empujara la pelota para firmar el empate. El resultado permite que la máquina se mantenga en el primer sitio de la tabla general y que Santos haga lo propio en posición de bronce con 14 puntos. Cruz Azul recibirá en casa a Veracruz en la siguiente jornada, mientras que Santos viajará al Estado de México para medirse ante los Diablos Rojos de Toluca. Nueve de la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva, y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te pierdas todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

corriendo por ahí con estos enanos, loco. Ah. Estar sin ti es como estar muriendo. Vivir sin ti es cosa que no entiendo. Girls, what's wrong with me? Porque este es nuestro tiempo. Mira, yo quisiera a lo mismo. Estar sin ti es como estar muriendo. Vivir sin ti es cosa que no entiendo. Girls, what's wrong with me? Porque este es nuestro tiempo. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya te tengo información de tecnología. Informan que IKEA podría lanzar enchufes inteligentes según un reporte. ¿Cómo la ven, Para todos los que ya lo estaban esperando, pues puede ser que se haga realidad. Así, pues están mostrando algunas fotografías en las que se ven estos enchufes inteligentes, se ven normal, obviamente tienen un botoncito de encendido y pues eso lo hace que se puedan conectar pues a través de el internet. IKEA, la reconocida tienda de muebles modernos a precios asequibles, quiere empezar a vender aparatos para el hogar inteligente. El blog de tecnología sueco Teknikveckan reportó el día jueves que la minorista pronto lanzará dos versiones de enchufes inteligentes que valdrían entre $10 y $15. Y bueno, pues los enchufes inteligentes se conectan a los aparatos domésticos para que se puedan controlar a distancia mediante un app móvil. Teknikveckan encontró la información gracias a algunas fotos filtradas de un sistema interno de inventario de IKEA. Ellos confirmaron con IKEA Noruega que este dispositivo se lanzaría en aquel país en el mes de octubre. Esos enchufes inteligentes formarían parte de los productos inteligentes Radfree que ya vende la minorista, y estos aparatos son compatibles con los diferentes sistemas operativos de Apple, Google y Amazon, e igualmente con sus asistentes virtuales como Siri, Google Assistant y Alexa respectivamente. Y bueno, también otra información que les quiero dar es para todos los que son muy emprendedores y que no tienen un título universitario. Pues aquí escuchen muy bien, porque Apple y Google están contratando a personas sin título universitario. No tener un título universitario ya no es un impedimento para poder trabajar con Apple o con Google. Firmas tecnológicas de la talla de Apple, Google y también por IBM están comenzando a contratar a personas que no cuentan con títulos universitarios. Según la empresa Glassdoor, dedicada a detallar el mundo laboral en Estados Unidos, las compañías se están enfocando en aspirantes con experiencia y conocimientos obtenidos de manera autodidacta en un mundo en el que las colegiaturas universitarias pues siguen en aumento y por ende también las deudas educativas. Cuando ves a personas que no fueron a la escuela y que se hicieron un lugar en el mundo, estás viendo a humanos excepcionales, fue lo que dijo Laszlo Bloch, de Recursos Humanos en Google en una entrevista de hace unos años con The New York Times. Debemos hacer todo lo que podamos para encontrar a esas personas, fue lo que dijo. Así que ya sabes, si tú pues sabes algo de tecnología o alguna de las áreas donde ellos están contratando, pues no lo dudes y pues a mandar tu currículum y para que apliques, y uno nunca sabe, ¿no? Tal vez te pones a trabajar en Apple o en Google en California. Bueno, también los empleos están obviamente en California, en Texas, Nevada e Illinois. Pues que trabajes para Apple o para Google. También está Starbucks, Nordstrom, Home Depot, Bank of America y también inclusive la comida Chipotle. Todos ellos tienen ahorita puestos que no se necesita de una carrera universitaria. Y bueno, ahora sí, con esto vamos a pasar directamente al tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Vamos a comenzar con el repaso del día número 103. Nos vamos a ir al capítulo número 13, donde nos habla sobre el mundo inocente. Y nos vamos a ir al apartado número 11, donde nos habla sobre la paz del cielo. Y bueno, ustedes ya saben la dinámica. Estamos leyendo los apartados, las lecciones del libro de Un Curso de Milagros. Estamos en el repaso 103. Voy a empezarles a leer lo que nos dice este apartado. Probablemente no se los lea completo, dependiendo cómo esté ahorita el tiempo, a ver si nos alcanza, porque sí está un poco extenso. Y bueno, les voy a empezar a leer y después una pequeña explicación. La paz del cielo. Las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Aún así, nadie piensa que está en conflicto y abatido por una guerra cruel, a menos que crea que ambos contendientes son reales. Al creerlo, se vio obligado a escapar, pues una guerra así pondría fin a su paz mental y por lo tanto lo destruiría.

y a su vez por ti. Pues, ¿cómo podrías recordar lo que nunca fue verdad o recordar lo que siempre lo fue? ¿O no recordar lo que siempre fue? En esta reconciliación con la verdad, y solo con la verdad, radica la paz del cielo. Y bueno, este es el apartado que realmente pues termina con el título, La Paz del Cielo. Y fue uno de los primeros, se podría decirse los primeros capítulos, capítulo 13. Y es ahí cuando nos habla mucho acerca de nuestras dudas, ¿no? Y de la culpabilidad. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente pues muchas dudas, cuando realmente pues estamos abriendo los ojos a lo que es el cielo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el cielo y estás consciente de lo que estás viviendo, es así perfecto porque Dios así lo dispuso. Cuando lo aceptas, estás aceptando la verdad, estás aceptando el cielo y no te estás dejando llevar por el ego, por las dudas que se han creado, por la culpabilidad. También está muy bonito porque nos dice que nosotros no necesitamos hacer nada, tanto para sentir la paz, aunque nuestra mente pues esté guiada por el ego, podemos sentir la paz una vez que nosotros somos conscientes de que hay otra fuerza, ¿no? Más invencible como la que es de Dios. Cuando el Espíritu Santo le damos nosotros la bienvenida y dejamos que limpie nuestra mente de todas nuestras ideas que nos causan dolor o que nos causan pues inestabilidad, que no nos causan paz, que nos causan temor, miedo, ira, coraje, envidias, resentimientos. Cuando dejamos que el Espíritu Santo limpie nuestra mente, podemos sentir esa paz del cielo en este instante, y no necesitas hacer nada más que aceptarlo en estos momentos, desprenderte de todo lo que te está causando pesadez mental, espiritual y física. Deja todo eso y nada más siente cómo pues la paz del cielo entra desde tu cabeza. Cierra los ojos y siéntela cómo se expande en todo tu ser. Porque recuerda que pues el Espíritu de Dios está contigo, está unido, estamos unidos todos. Si podemos sentir eso constantemente, pues no va a haber nada que nos afecte, nada que nos dañe, y vamos a estar realmente despiertos a la paz del cielo. Y bueno, hoy nos vamos a ir a la lección 353. Y pues también está un poquito larguita. Bueno, nada más la idea es corta, obviamente, pero la idea pues no son cortas como las anteriores. Así que pongan atención. La que tenemos que practicar es la siguiente: mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito: estar al servicio de Cristo, a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Esa es la idea, se las voy a volver a repetir. Pongan atención a lo que nos dice: mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito: estar al servicio de Cristo, a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Padre, hoy le entrego a Cristo todo lo que es mío, para que Él lo utilice de la manera que sea más beneficiosa para el propósito que comparto con Él. Nada es exclusivamente mío, pues Él y yo nos hemos unido en un propósito común. De este modo, el aprendizaje casi ha llegado a su señalado final. Por un tiempo colaboraré con Él en el logro de su propósito. Luego me fundiré en mi identidad y reconoceré que Cristo no es sino mi ser. Y bueno, con esta bella lección terminamos este repaso. Está muy bonito, yo les recomiendo que la vuelvan a leer. Si hay algo que pues a ustedes no les parece, Si tienen algún otro dios, pongan a su dios, no importa. Pero recuerden ponerlo en práctica, porque eso nos hace pues abrir nuestros horizontes y dejar que cualquier problema que tengamos o cualquier enfermedad, inclusive este, en esta lección, puedes realmente darte cuenta que el cuerpo pues no es nada, nada más es un instrumento para movernos. Y desde un principio nos dice que nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, hoy tienen solo un propósito, que es estar al servicio de Dios, de tu Dios, de Cristo, a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Espero que hoy se dé tu milagro, ese que estabas esperando, y que realmente pues lo recibas con las manos abiertas. Y bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta del día. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Estamos continuando con las recetas de la semana pasada. Bueno, empezamos el día jueves, así que el jueves y el viernes les di dos recetas, que el ingrediente principal era la zanahoria. La zanahoria tiene muchas propiedades benéficas para la salud, y el día jueves les dije exactamente todos los beneficios. También te ayuda para el colesterol, bueno, te ayuda para muchas cosas, ¿no? Y el día de hoy te traje esta recetita con zanahorias, y que te va a ayudar a adelgazar si tú estás esperando bajar de peso, estás haciendo ejercicio y estás tomando varios jugos, pues este es ideal para ti. Aparte de que te ayuda a adelgazar, también te ayuda a prevenir y a combatir los resfriados, sobre todo ahorita, ¿no? Que es cuando están cambiando los climas, que de repente hace calor, de repente llueve, se pone frío, se pone fresco, va a ser el cambio ya de temperatura, pues es ideal, ¿no? De que tu cuerpo esté preparado. Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Los ingredientes son nada más tres ingredientes. Es muy sencillito y es muy fácil de preparar. Necesitas un manojo de rábanos sin hojas. También necesitas una manzana y tres zanahorias. Nuevamente te repito los ingredientes. Un manojo de rábanos sin hojas. Una manzana y tres zanahorias. Hay que lavar muy bien los ingredientes, sobre todo los rábanos y las zanahorias. Hay que lavarlos muy bien, quitarle obviamente la raíz y también, bueno, trae como dos raíces, ¿verdad? Entonces hay que quitarle los dos, cortarlos en trozos pequeñitos, y las zanahorias las puedes rallar, igual los rábanos si quieres. Los rábanos son más fáciles de triturar, las zanahorias no. Entonces las zanahorias las puedes rallar. A la manzana hay que retirarle el centro, las semillas, y vas a cortar todo esto en trozos pequeños. Lo vas a agregar a la licuadora con un vasito con agua. Lo vas a licuar por unos instantes, y una vez que ya obtengas una mezcla homogénea, lo vas a tomar especialmente por las mañanas y sobre todo cuando tengas gripe, cuando quieres prevenirla también en estas épocas que cambian, ya les dije. Y también si quieres bajar de peso, pues la puedes tomar el tiempo que tú consideres necesario, ¿ok? Y bueno, con esto finalizo la receta. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El camino para el amor. El camino para el amor. Solo cuando estás bien contigo mismo, puedes estar bien con los demás. Solo cuando aprendes a vivir en soledad, puedes vivir una relación.